Voy a dedicar este rato a hablar del aborto, tema de enorme actualidad, porque en muchos países los gobiernos han permitido el aborto. Y quiero felicitar a México, porque me he enterado que muchos estados mexicanos han prohibido el aborto. Ojalá este buen ejemplo se extienda a todo México y al mundo entero. Pero el aborto, considero, es el peor mal de nuestra sociedad. Con el aborto se han asesinado más seres humanos que con todas las guerras juntas. Horrible. Horrible. Y esto con permiso de los gobiernos. Miren ustedes. Me siento profeta. Yo les profetizo a ustedes que el aborto se prohibirá en el mundo entero. Yo no lo veré. Tengo 88 años, me voy a morir pasado mañana. Yo no lo veré. Los jóvenes que viven hoy, quizás. Yo estoy seguro que el aborto se prohibirá en el mundo entero. El mundo entrará en razón. Y los gobiernos no darán permiso para que las madres maten a sus hijos. Lo mismo que hoy se ha prohibido la esclavitud. En ningún país civilizado es legal la esclavitud. Hoy no concebimos que un ser humano esclavice a otro ser humano. Y en todos los países civilizados está prohibida la esclavitud. Pues lo mismo que hoy todos los países civilizados han prohibido la esclavitud, estoy seguro que en el futuro todos los países civilizados prohibirán el aborto y no darán permiso para que las madres maten a sus hijos. Es más, esta frase es fuerte, pero así pienso. Las generaciones futuras nos van a acusar de generación asesina. Nos van a llamar generación asesina. No les cabrá en la cabeza que nuestros gobiernos den permiso para que una madre mate a sus hijos. No les cabrá en la cabeza. Dirán, aquella generación asesina que los gobiernos daban permiso a las madres para que maten a sus hijos. No les cabrá en la cabeza. Estoy seguro que el aborto se prohibirá en el mundo entero. Y en esto México nos está dando un buen ejemplo. Y ojalá el ejemplo de México se copie en el mundo entero. El aborto es el peor mal de nuestra sociedad. Que las madres maten a sus hijos. Los abortistas se escudan. Es que no sabemos cuándo empieza el ser humano. No lo sabrán los ignorantes. Pero todos los médicos saben que el ser humano empieza la concepción. Todos los médicos. Pues bien, voy a confirmarlo con el testimonio de algunos médicos. Doctor Jerónimo Lejeune, uno de los más brillantes investigadores franceses, catedrático de genética en la Universidad de la Sorbona de París, director del Centro Nacional de Investigación Científica, que cuenta en su haber profesional con los más importantes premios científicos, y es miembro de las Academias de Ciencia de Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, dice: esta primera célula resultada de la concepción es ya un ser humano. Tiene los 46 cromosomas propias del de la especie humana. Y en otra ocasión dijo: aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es cuestión de gusto o de opinión, es evidencia experimental. Otro texto del doctor Lejeune: si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie, no llegará a serlo nunca. Decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis, que un prisionero no es un ser humano. Voy a dar testimonio de médicos españoles. Profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid, en el primer Congreso Internacional de Bioética de España, dijo que la nueva vida humana comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. Doctor José Hernández Llago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, dijo que el descubrimiento del genoma humano demuestra inequívocamente que en el momento de la fecundación del óvulo por espermatozoide surge un nuevo ser humano, con todo el genoma completo. Doctora Natalia López Moratalla, catedrática de Biología en la Universidad de Navarra, dice: el cigoto, fruto de la fecundación, es una realidad nueva, un ser humano con todas las características de quien inicia su primer día de vida. Ya está completada la constitución de un individuo humano, de una persona. Doctor Don José Botella, presidente de la Real Academia de Medicina, catedrático de ginecología en la Universidad de Madrid, dice: la individualidad humana depende del código genético, y este código genético queda constituida en el momento de la concepción, siendo propio del nuevo ser, distinto de los códigos del padre y de la madre. Es decir, el nuevo ser es un individuo desde el momento de la concepción, por lo tanto está amparado por los derechos humanos. Eliminarlo es eliminar un hombre, un homicidio. Y un hombre que, además del derecho que él tiene a la vida, lleva en sí el derecho a vivir de toda una cadena de posibles seres humanos en el futuro, en los que pueda haber genios, artistas, sabios y santos. Asesinando a ese nuevo ser, no solo privas de la vida a un ser humano, privas la vida a un montón de seres humanos que podían venir de él, en los cuales podían haber, como dice el doctor Botella, genios, artistas, sabios y santos. Nuevo ser humano desde el momento de la concepción. Eso de que no se sabe cuándo empieza a ser ser humano, no lo saben los ignorantes. Voy a contar una anécdota que me pasó a mí en Valencia, en Alicante en concreto, en un debate por la radio. Voy a abreviar para no alargarme. Un debate, y estaba yo discutiendo con un abortista. Y el abortista me dice: es que ustedes, los católicos, nos quieren imponer su doctrina a los demás. Le dije yo: no pretendemos imponer nuestra doctrina. Queremos defender la vida de este ser inocente a que ustedes quieren asesinar. Es que los que no somos católicos no tenemos por qué seguir la doctrina católica. Y le dije yo: oiga, ¿usted qué ideología tiene que considera justo condenar a muerte a un inocente? ¿Usted qué ideología tiene? ¿Usted de qué partido es que considera justo condenar a muerte a un inocente? Ni católico ni no católico. Para defender la vida de un inocente no hay que ser católico, basta ser justo. ¿Crees que porque usted no sea católico puede condenar a muerte a un inocente? ¿Qué ideología tiene usted? Ni católico ni no católico. Nunca se puede condenar a un inocente. Pero es más, los gobiernos dan permiso para que las madres maten a sus hijos. Lo que no pueden hacer los gobiernos es cambiar la ley humana, la naturaleza humana. El remordimiento de una madre que mata a su hijo, eso no se lo quita el gobierno. El gobierno le da permiso para que lo mate y no lo lleva a la cárcel. Pero el remordimiento de la madre que mata a su hijo no se lo quita a nadie. Me decía a mí una chica que había abortado: padre, de noche me despierto sobresaltada, parece que se me ha, que veo al hijo que maté. No puede dormir de remordimiento, ha matado a su hijo. ¿Cómo va a dormir tranquila? No puede, no puede. Y el remordimiento trae taras psíquicas. Una vez en México, el DF, hablaba yo, pues no me acuerdo el sitio, vale, pero hablaba de esto. Y al final, viene una señora que era de una estación Provida, que atiende a mujeres con peligro de abortar. Bueno, total, a lo que voy. Estoy hablando de memoria, no sé si es cierto. Un porcentaje muy grande de mujeres que abortaron se suicidaron. Me lo dijo una mujer, testigo de una asociación que atiende a mujeres que han abortado. Un porcentaje muy grande de mujeres que han abortado no pueden aguantar remordimiento y se suicidan. Lógico. Salen taradas. Salen taradas. Voy a leer lo que me dice un médico. La tara psíquica de la mujer que aborta. Doctor don Antonio Peco, ginecólogo, con 30 años de profesión en la Seguridad Social y en su clínica privada, me habló del trauma psíquico que sobreviene después del aborto. Primero, remordimientos de conciencia por haber asesinado a su propio hijo. Segundo, mujeres que tenían uno o dos hijos y abortaron al que venía de camino. Después perdieron a esos hijos y viven desesperadas, pues ya es tarde para encargar otro. Tercero, matrimonios que no tienen valor de mirarse a la cara después de haber abortado y terminan rompiendo el matrimonio. Cuarto, padres que ayudan a sus hijas a abortar, después terminan odiándose mutuamente. Con razón, los psicólogos reconocen gran cantidad de neurosis y depresiones en mujeres que han abortado voluntariamente. El doctor Henry David, profesor de psicología de la Universidad de Maryland, Baltimore, Estados Unidos, dice: el 64% de las mujeres a las que se ha realizado el aborto fueron ingresadas en hospitales psiquiátricos. Otro profesor, también David Riddon, en un estudio publicado en una revista norteamericana, dice: las mujeres que han practicado el aborto presentan desórdenes mentales en el 41%, más que las mujeres que no han abortado. Y son también muy numerosas las que terminan suicidándose después de haber practicado el aborto. Muchas en la fecha que abortaron o en la que debería haber nacido su hijo. ¡Taras psíquicas! Eso de que, pues no digo nada, que el aborto es un derecho. Otra tontería que dicen algunas abortistas. Ya hago con mi cuerpo lo que quiero. El aborto es mío. Yo tengo derecho a hacer de mi cuerpo lo quieres? Pues mira, muy bien, muy bien, coge unas tijeras y córtate una oreja, que es tu cuerpo, o córtate las narices, pero el niño que llevas dentro no es tu cuerpo, está en tu cuerpo, pero tu cuerpo es persona humana. ¿Qué es lo que tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que quieras? No. Con tu cuerpo tienes derecho. Sí, sí. Córtate la oreja o córtate las narices. Pero el hijo de maldito no es tu cuerpo. Está en tu cuerpo. Pero no es tu cuerpo. No puede ser. Pero además, peor que todas las parapsíquicas, quien practica el aborto tiene excomunión de la Iglesia. La pena más grande que da la Iglesia a los pecados más graves. El aborto provocado tiene excomunión de, además de la madre, a quien lo realiza y a quien colabora y a quien lo aconseja. Todos estos están excomulgados. El Vaticano recuerda a los operadores sanitarios que tienen obligación grave de presentar objeción de conciencia en el caso de legislaciones abortistas, porque el que practica el aborto queda excomulgado. Esta excomunión es automática, se llama late sentencia, automática. Al realizarse el aborto, excomunión automática. No hay que recibir ningún escrito. Automáticamente quedas excomulgado. Dice el derecho canónico: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión. Lo mismo que todos los que colaboran de un modo eficaz y voluntariamente. Es decir, si el delito no se hubiera cometido sin su colaboración. Esto es gravísimo. La pena más grande que pone la Iglesia a los pecados más graves. Por lo tanto, espero que con estas palabras haya ayudado para que nadie que las haya oído puedan abortar o colaborar en el aborto. Porque los que practican el aborto tienen sus manos manchadas de sangre inocente. Quiera Dios que nunca tengáis que reconocer que vuestras manos están manchadas de sangre inocente. Hasta otro día.